hasta el punto, eso sabe muy bien, por cierto, varios pueblos latinoamericanos, que tuvieron que enfrentarse al poder constituido y a la constitución anterior para activar el poder constituyente. Los primeros fueron, como seguramente saben, el pueblo colombiano en 1990. Los colombianos, en 1990, todavía tenían una constitución del siglo XIX, que además incorporaba una serie de cláusulas pétreas que hacían prácticamente inmodificable, y los colombianos tuvieron que vivir una crisis de sociedad, en la que todavía vive una gran parte del pueblo colombiano, sino todo, pero bueno, en aquel momento tuvieron que vivir una enorme crisis para que se activaran las necesidades constituyentes. Y el pueblo colombiano tuvo que olvidarse del planteamiento positivista, por el cual los dos partidos principales nunca iban a cambiar la constitución, porque vivían muy bien negociando entre ellos las cuotas de poder, y tuvieron que crear una fórmula, que fue una fórmula totalmente política, que fue colocar unas urnas de cartón al lado de las urnas oficiales, y la gente colocaba en un papel, ponía un sí a la Asamblea Constituyente o recortaba de un periódico, una parte del periódico que ponía sí a la Asamblea Constituyente, y junto con esas urnas iban y colocaban ese papel que habían creado ellos, que habían recortado ellos, y de esa forma activaron el poder constituyente, pues, entre otras cosas, porque por un lado, si no hubiera sido así, se hubiera creado un ámbito, una forma de violencia terrible en el país, mucho más grande de la que después ha habido, y en segundo lugar, porque además tuvieron el enorme apoyo de una de las más importantes y más nobles cortes constitucionales que ha habido en América Latina, que fue el Tribunal Constitucional, en aquel momento el Tribunal de Justicia colombiano, que dijo, es válida esa activación del poder constituir, a través de unas urnas colocadas por un movimiento ciudadano, que además salió en aquel momento de los estudiantes y de una parte del personal académico colombiano.